Muy bien, pues si os parece abordamos nuestro último encuentro. Hemos estado ahí, la verdad es que el tema de las reencarnaciones ya lo hemos venido hablando. La última sesión lo dedicamos especialmente al karma, pero claro, para hablar del karma, que son las relaciones de causa y efecto que pasan de una vida a otra, ya tuvimos que hablar de reencarnación. Ahora lo que hacemos es analizarlo con más detenimiento. Y podemos aprovechar para ver lo que está en el texto, que son, como veis, cuatro hojitas, y también plantear, si os parece, en el tramo final, si hubiera tiempo, si hay alguna cuestión que a través del curso se haya quedado abierta, alguna duda que tengáis, alguna pregunta que estéis pendiente, pues podemos aprovechar para dejarlo zanjado antes de irnos de vacaciones. Bien, voluntario o voluntaria, que haga la lectura. Pues venga. La dinámica de las reencarnaciones. Ahora quiero tratar otro punto. Cada vez que encarnamos, debemos, por supuesto, tener una infancia y llevar a cabo múltiples aprendizajes en el ámbito de lo concreto. Esta dinámica puede parecer muy lenta e incluso pesada. Sin embargo, el hecho de que tengamos que ir cambiando a menudo el coche en el transcurso del devenir humano cumple una función evolutiva muy importante. Contrariamente a lo que podría parecer, esta dinámica acelera enormemente el despertar conciencial. Perdón un segundo. ¿Os habéis planteado alguna vez por qué este lío de la reencarnación? Es decir, no, diríamos a lo mejor es más sencillo vivir una vez, encarna una vez en esta humanidad y vive 5.000 años. En lugar de estar a trocito. Y, ¿os habéis planteado alguna vez esa posibilidad? Sí, no, eso sería 5.000 años. O 1.000 o 2.000. Entendéis el tema, ¿no? En lugar de ir haciendo ahora 70, ahora 80, ahora 30, ahora 50, bueno, pues encarnas una vez y no tienes este lío de estar coche nuevo, otra vez a encarnar, otra vez me voy, ahora vuelvo, sino que ya de un golpe hago el camino. Es la pregunta que se plantea aquí, es un tema interesante, si lo reflexionáis, es un tema interesante. A lo mejor hay otras formas de vida, vete a saber dónde, que lo hacen así. Es decir, que encarnan una vez y tienen una vida muy dilatada. Sigue leyendo porque vamos a abordar esta cuestión. Imagina que las cosas fuesen de otra manera y que tuviese la oportunidad de vivir 10.000 años siendo mil. Pero pongo yo bien ahí como es. Por supuesto, el cúmulo de las experiencias de tantos años induciría cambios y transformaciones en mí, pero nunca dejaría de ser Emilio. Habría patrones de la personalidad que permanecerían, y esta falta de variedad constituiría un factor limitante. Además, la escasa presencia de la muerte dificultaría enormemente que surgiesen en nosotros cuestionamientos del ámbito de la mente abstracta. En cambio, la dinámica en la que estamos inmersos los humanos posibilita que el conductor vaya introduciendo variaciones importantes en cuanto al coche y sus circunstancias, entre encarnación y encarnación, en función de sus necesidades evolutivas, el género, el lugar de nacimiento, etc. De todos modos, lo que se plantea es que con la dinámica de reencarnación, el bagaje experiencial se aumenta y las posibilidades de expansión de la conciencia también. Vamos, ya que me he puesto yo ahí como ejemplo, vamos a seguir en mí como ejemplo. Si yo viviera muchísimos años, eso pues 1.000, lo que sea, inevitablemente, por muchos años que viviera, soy el que soy. Es decir, mis padres son mis padres, he nacido donde he nacido, he tenido el arranque que he tenido, la infancia, la adolescencia, soy hombre, mi familia es mi familia, tu padre, tus hermanos son sus hermanos. Ese ahí, al encarnar una vez, hay un formato que está, entre comillas, establecido. Aunque vivas más tiempo, ese formato no cambia. En cambio, cuando realizamos tantas encarnaciones, eso te posibilita el que ahora seas mujer, ahora seas hombre. Vete a saber si también se elige, ahora no soy ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Es decir, desde el punto de vista sexual, que tiene mucha importancia en la vida cotidiana, tienes una libertad de elección. Tienes una libertad de elección sobre tus progenitores. Tus padres habrán sido esto, pero en la siguiente vida son otros, y en la siguiente vida son otros. Cambia será el mito geográfico en el que has nacido y la cultura, por tanto, que has recibido. Cambias todas tus relaciones familiares, tu arranque, porque después ya con los años de vida puede cambiar, pero desde luego el arranque socioeconómico, cuando naces, te lo da la familia. Al reencarnarte tantas veces, puedes ir encarnando en ámbitos socioeconómicos muy distintos. Que tus padres tengan más dinero, que tus padres tengan menos dinero. Todo eso lo vamos experienciando gracias a que vamos encarnando X veces. Y no sería posible si encarnáramos solamente una vez. E incluso ahí hay un tema muy interesante, y es que acelera mucho, es un factor del que más acelera la transformación del ser humano, cuando empezamos a plantearnos temas sobre la muerte. Mucha gente vive como si la muerte no existiera, pero la muerte, sin embargo, existe. Y cuando te toca, te planteas cosas. Hay personas que comparten con nosotros aquí los 50, que precisamente lo que le ha inclinado a empezar a centrarse en estos asuntos es el golpetazo por el fallecimiento de un ser querido. En cambio, si viviéramos tantísimos años, esa presencia constante de la muerte no estaría en nosotros. Es por lo que se dice ahí que esa presencia constante de la muerte no estaría, y eso dificultaría el desarrollo de la mente abstracta, porque en muchas ocasiones empezamos a preguntar las cuestiones trascendentes ante un hecho como este, ¿no? ante el hecho de la muerte. Emilio, hay una película que lo refleja, ahora que lo has dicho me he acordado, que es El hombre en la tierra o algo así se llama, es subtitulada. Yo creo que la he mandado alguna vez al grupo o al del año pasado. Ya os la mandaré también. Y también ¿Cuál es su argumento más o menos? Es de un profesor que se va, se despide, se va, y no se ha despedido, digamos, de sus compañeros, y se van todos a su casa, viene ya el camino de la mudanza y demás, y entonces hacen allí como una despedida, una tertulia. Y acaba, esa es la película. Pero se va físicamente, no muerto, sino físicamente. Claro, pero es que el tema es que... es que no muere. Ah. Es que no muere, va pasando... Es que no quiero reventar la película, pero... Seguro que no va a interesar. Sin contarlo, para que la veáis. Sí. A mí me molesta porque es subtitulada en unos inglés, pero bueno, se lee y vas enterándote, ¿no? La verdad que es muy interesante. Son todos profesores universitarios, o sea que hay un nivel también bastante bonito. Y es que ese señor, al final se ve que no muere, que es que... Pero claro, lo dejan allí como que está loco, o sea que no... Bueno, ya os la repetí un poco, pero la voy a mandar para que... Sí, bueno, la voy a mandar el enlace o lo que sea. El hombre y la tierra. A mí me la mandó mi hijo, fíjate tú, que yo me meto con él y demás, y que es Mateo y que es todo lo que sea, y me manda esa película, y no sé. Una pregunta, ya hablando de las reencarnaciones. Se supone que mi hijo me ha elegido a mí, ¿no? Pero yo no elijo a mi hijo, ni la circunstancia que tengo que vivir con mi hijo problemático, mi hijo bueno, mi hijo maravilloso. Yo no elijo eso. ¿Os acordáis cuando en los antiguos tiempos, en los que yo era joven, por ejemplo, era el hombre el que tenía que decirle a la mujer: quiero salir contigo? Acordé de aquellos tiempos. Sí, sí, sí. Eso ya pasó a la historia, ¿no? También las chicas se lo dicen a los chicos sin ningún problema. Pero hubo una época en la que teníamos que ser los hombres, ¿verdad, Pedro? Los que teníamos que lanzarnos. Y ahí estaba la mujer esperando a este tío cuando me dirá algo. ¿Os acordáis de esos tiempos? ¿No? Pues bien, esto, permitirme la broma, es algo parecido. Quien tiene que dar el paso de elegir es el alma que no ha encarnado. Es el que dice, por las razones que sea, por el formato de vida, por la experiencia de desplegar, estos son los padres que a mí me convienen. Y una vez que el alma que va a encarnar toma esa decisión, tiene que tener el ok de las almas afectadas. Si las almas afectadas no dan el ok, no se hace. Con lo que a nivel álmico, tú, tu alma, aunque tu mente concreta no se haya enterado para nada, tu alma, nos pasa a todos, no solamente a ti, todos los que tenemos hijos, nuestra alma ha dado el visto bueno cuando ese alma que iba a encarnar nos propuso: quiero que hagáis de progenitores míos y de padres en esta nueva encarnación. Pero sería nuestra alma antes de encarnar nosotros, ¿no? ¿Perdón? ¿Verdad? Sería nuestra alma, nuestro ser. No. ¿No había encarnado? Pero también puede hacerse el pacto antes. Pero claro, es tu alma que tú estás amena a eso. estamos ajenos a eso porque estamos tan metidos en el coche que no nos percatamos de ese tipo porque de cosas. Yo tengo dos hijas, pero yo... He hecho un pacto para que fulanito, bueno, para que mi hijo sea de determinada característica y me reporte esto más o aquello. Sí, vamos a ver, el pacto entre almas es ineludible. O sea, tiene que haber un acuerdo de almas. Pero mi hijo se me... No hay vuelta de hoja, el acuerdo tiene que haber. Si un alma dice que no, es no. No hay, si el alma del padre o de la madre dice que no, por los motivos que sea, es no. También es verdad que en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, las relaciones entre almas que hacen de padre, madre e hijo no es la primera vez que se produce. Suele ser una relación que ya en otras vidas se ha plasmado de alguna manera, ¿no? Lo cual no significa que no haya una novedad, pero no es común la novedad. El acuerdo es básico. El acuerdo puede hacerse antes de haber encarnado ningún alma, o sea, cuando el alma del padre, de la madre y del hijo está todavía en el plano de luz, se puede hacer el acuerdo ahí. O puede hacerse una vez que los padres ya han encarnado y el hijo es el que va a encarnar ahora. Eso diréis, bueno, ¿y yo cómo no me di cuenta? Bueno, no nos damos cuenta porque estamos como estamos, es decir, que estamos tan apegados a lo material que no nos damos cuenta de nada. Pero tener en cuenta una cosa, hay prácticas que se le están dando actualmente distintos nombres, se le dan nombres muy diversos, pero que la realidad de fondo, la realidad subyacente, es que en cualquier momento podemos conectar de alma a alma. Ahora mismo, entre nosotros, podemos conectar de alma a alma. En algunas prácticas que ahora se habla mucho de ellas, y ya os digo, con nombres muy distintos, de lo que se trata es de que tú te centres en lo que eres, te centres, que vibracionalmente, consciencialmente, te sitúes en el conductor, para entendernos, no en el coche, sino en el conductor, y que situado ahí, te conectes con el conductor de la otra persona. Vamos a suponer que, por los motivos que sea, yo quiero conectar con el conductor de Luis Hipólito. A veces nos puede pasar que tengamos una situación tensa, de conflicto, con una persona a la que estimamos. No es el caso ahora mismo de Luis Hipólito, lo estimo mucho, pero no tenemos ninguna situación tensa. Y intentando hablar, no hay manera. Porque en cuanto que se empieza a hablar, ya uno dice no sé cuánto, el otro dice no sé qué, ya aparecen los egos por medio y no hay manera, no hay manera. Pues bien, una manera es precisamente esta. Guarda silencio, te vas a tu casa y en tranquilidad te intentas meter lo más posible en ti, conectar con lo que realmente somos y desde ahí conectar con el alma de la otra persona y hacer un diálogo de alma a alma. Y eso, que así dicho, puede parecer bastante loco, eso no digo que siempre funcione, porque el requisito es que tú hagas, eres tú el que tienes que tomar la iniciativa, eres tú el que tienes que conectar con el conductor y eres tú el que tienes que tener esa capacidad como para contactar con el alma de la otra persona. Pero si eso lo haces bien, verás que el comportamiento de esa persona va a ir. Pero eso, a lo mejor la otra persona, su coche no se ha enterado. Pero lo recibe. Eso te quiero decir, que a lo mejor, porque lo que el ejemplo que tú has puesto, tú tomas la iniciativa y te comunicas con el alma de. Pero puede ser que el hipólito. No, aunque luego cambie su comportamiento. Su mente concreta no se enterará, pero algo en él lo llevará a actuar de una forma distinta. Emilio, eso te quería decir. ¿El qué, verdad? No, digo yo que eso no interfería en el proceso de la otra persona. No porque tú no lo estás obligando a nada. Claro. No, pero si yo intento conectar contigo y tú estás en otra onda, no puedo. No, vamos a ver, no tengo ningún problema en compartirlo. Hay mucha gente que me dice, Emilio, conmigo habla mucha gente que me plantea que se le ha muerto un ser querido, que le ha pasado no sé qué, que le gusta. Y yo no tengo ningún problema cuando yo hago meditación por la mañana. Yo me pongo en disposición de que todo eso que puede estar viniéndome de distintas personas, lo recibo. Mi mente concreta no se entera de lo que estoy recibiendo. Mi mente concreta no es capaz de poner en un papel recibido tales cosas, pero yo sí me abro de corazón a todo eso, poniéndome en la vibración más alta posible. E intento que sea mi alma, no mi mente concreta, sino mi alma, la que está haciendo esas conexiones. Y está como manteniendo esos diálogos. Y sé que ese diálogo no solamente lo puedo mantener con una persona, con un alma. Puedo mantenerlo con muchas, sobre temas distintos. La puedo, si alguno de vosotros quiere conectar conmigo a las 6 de la mañana, pues puede conectar. Oye, Emilio, este tema, no sé qué. Y yo no voy a, en mi mente concreta yo no lo voy a recibir. Pero mi alma sí. Y desde mi alma se establece un diálogo con el alma. Claro, el quid de la cuestión está en que la otra persona se sitúe, no en la mente concreta, sino se tiene que situar en el plano del conductor. Es que eso es lo que te quería preguntar, porque yo lo he intentado. Eso que tú dices, más de una vez lo he intentado. Pero la mente concreta no me ha llegado el decir, no sé si lo he hecho bien, ¿me entiendes? Porque yo lo he intentado así, me he intentado centrar, empoderarme yo un poco de lo que soy, intentar conectar con... No lo sé si lo he conseguido, porque... Pero también tener en cuenta una cosa, el hecho de que yo conecte con Luis Hipólito por el problema que hemos tenido entre los dos, no significa que a lo mejor Luis Hipólito lo haga suyo, porque tampoco un alma puede obligar a la otra. Puede ser que por los motivos que sea, porque no hay interferencias, pero ayuda. Es decir, hay muchas veces que hay malentendidos entre personas que realmente se llevan bien y se estiman, pero que surgen malentendidos por cosas muy tontas, pero que a la hora de hablarlas se complica. Lo mismo porque todavía está la heridilla abierta, y entonces te surge un poquito de cólera o le sale a la otra persona, y lo que debería ser un diálogo, vamos a decirle, en equilibrio, pues no, se distorsiona. Entonces, a través de esta práctica, estamos hablando de conexiones de alma. Parte de lo que se habla del doble, ese famoso doble del que tanto se habla ahora, tiene que ver más con esto que con algunas explicaciones que se dan. Y no es el doble, es que somos nosotros. No se trata de que el doble soy yo aquí, eso es el doble, porque la dimensión ámbica espiritual es la real en nosotros. Pero Emilio, esa práctica requiere mucha práctica, ¿no? Eso no es algo que se consiga de un día para otro, ¿no? Sí, lo he sacado a colación para que entendáis, como hemos hablado de que un alma no encarnada contacta con almas encarnadas, que entendáis que también es posible que entre las propias almas encarnadas tengamos relaciones álmicas, ¿no? Diálogos álmicos, por decirlo de alguna manera. Lo único que tenemos que hacer es situarnos en lo que somos y comunicar desde donde somos. Ya está. Eso es un tema que los maestros han dicho siempre. Si picháis un poquito en figuras como Jesús de Nazaret, él hacía esos contactos álmicos. Es una forma de comunicación normal, de diálogo normal, en personas que tienen, como estamos hablando ya de seres excepcionales, ¿no? Como puede ser Jesús de Nazaret. Muy bien, pues vamos a seguir porque ahora se plantea otro tema interesante. De todos modos, tampoco es casual que en el último siglo la esperanza de vida humana haya aumentado enormemente y siga haciéndolo. Por las necesidades evolutivas globales, conviene que el ser humano viva más tiempo. Debemos tener presente que muchos conductores se hallan al final o cerca del final de su ciclo de encarnaciones y les va bien disponer de un poco de tiempo extra para acabar de alcanzar sus objetivos espirituales. En los últimos tiempos se ha producido un gran despertar conciencial entre la humanidad, el cual marca el principio del final de la cadena de encarnaciones para los individuos que están despertando. Hay que tener en cuenta que se requieren muchas reencarnaciones para que el ser humano llegue a tomar conciencia de su origen divino, y muy pocas a partir de ahí para que llegue a completar la evolución en autoconciencia que es posible en el ámbito humano. Junto con la cuestión que hemos analizado hace un momento de por qué en lugar de tantas encarnaciones no encarnamos una vez durante mucho tiempo, también se suele plantear un asunto que tocamos ya en la última reunión, creo recordar, que es por qué ahora tantas almas a la vez. ¿Os acordáis que lo estuvimos compartiendo? Este aluvión, ¿no?, que ha habido, claro, detrás de cada ser humano hay un alma. Eso no se, es que no se nos puede olvidar. Y en la época de Jesús de Nazaret, del que hemos hablado, había unos 200, 220, esto lo dicen los libros, yo no tengo ni idea, 200, 220 millones de seres humanos. Significa que en aquella época había 200 millones de almas encarnadas. A finales del siglo XIX, principios del XX, el número redondo era 1.000 millones. 1.260 es el número exacto que utiliza Naciones Unidas para cuantificar el número de seres humanos que había en el año 1900. 1.260 millones. Son mucho más que en la época de Jesús, pero bueno, son 1.260. Actualmente estamos rozando los 8.000 millones. Es obvio que las almas están como concentrando, ¿no?, en la encarnación. Me gusta decir, es algo coloquial, pero es real, que es como si nuestras almas se hubieran estado por turno. Ahora van una, ahora van otra, ahora van otra, ahora me vuelve a tocar a mí, y ahora estoy varias generaciones sin volver a encarnar, y da la sensación de que ahora, ¡plac!, estamos todas queriendo encarnar. Esto tendrá un porqué profundo. Yo no sé el porqué profundo, pero intuyo que significa que estamos en un momento evolutivo de la humanidad importante. Un momento lo suficientemente significativo como para que todas las almas que venimos encarnando durante tantos miles de años, ahora tengamos que estar aquí a la vez. Esto es un tema interesante para reflexionar. Y otro tema interesante para reflexionar es el aumento de la esperanza de vida. Que, aunque nosotros lo ligamos a la ciencia, pero en consciencia todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. En consciencia, un sentido profundo. Y estamos ya con una esperanza de vida en los 80 años. Muy superior a la esperanza de vida hace muy poquitas generaciones. Y ciertamente, a poco, que medio sea verdad lo que se barrunta por la evolución de la tecnología aplicada a la ciencia de la salud, el ser humano, desde luego, la esperanza de vida de 100 años la va a superar con toda seguridad dentro de no demasiado tiempo. Ya hablar de que vamos a llegar a cientos y cientos de años, eso ya lo podemos dejar a un lado. Eso ya son especulaciones, puede ser verdad, puede ser mentira, pero que la esperanza de vida que pueden tener nuestros nietos vaya a estar en torno a los 100 años, es muy probable. Bueno, pues esto tiene también un sentido profundo, es lo que se apunta ahí. Es como, vale, si yo me he estado encarnando durante muchas vidas, la esperanza de vida han sido de 40, de 45, de 60 años, la esperanza de vida durante muchos siglos, no más, y ahora ya la esperanza de vida se alarga. Es como si hubiera una necesidad de que en esta encarnación sacarle más jugo, ¿no? Y esto puede barruntar, ahora lo veremos dentro de un rato, esto puede barruntar que a lo mejor estamos como al final de un ciclo. Puede ser que estemos en el proceso de reencarnación en el final de un ciclo. Tomando como aviso, el tantas almas encarnadas y el incremento de la esperanza de vida que se está dando para la inmensa mayoría de las almas que encarnan. Yo lo que sigo aliento es que los datos que siempre hablamos en términos de superficie lo bajemos al ámbito espiritual. Las personas somos personas, pero somos almas. Y cuando se nos dan números, somos números, claro, pero detrás de cada número hay almas. Y 8.000 millones de personas, vale, son 8.000 millones de personas, pero son 8.000 millones de almas. Y aumentar la esperanza de vida es aumentar la esperanza de vida, pero es aumentar el tiempo de experiencia del alma encarnada. Y esto tiene un sentido profundo. Nuestra mente concreta lo puede averiguar o no, pero desde luego el plantearse el porqué te ayuda a desarrollar la mente abstracta. No creyendo que tú estás en posesión de la verdad, pero simplemente el plantearte y esto, ¿por qué será? Esto ayuda a desarrollar la mente astral. ¿Tiene que ver también con la desaparición del planeta? Porque claro, muchas veces dicen, bueno, que somos tantos que ya no lo vamos a cargar. ¿No vamos a cargar el planeta nosotros? ¿Tanta gente? Sí, o el planeta nos carga a nosotros. Exactamente, o que el planeta ya va a explotar y ya, no sé, sí. No lo... Mira, el planeta Tierra, en el tramo final de Cosmogénesis, estamos analizando una parte que es de cosmogénesis, pero está más ligada al planeta Tierra y a la humanidad, que es antropogénesis. Comenzamos el pasado mes de mayo y lo completamos ahora en junio. Una de las personas que estáis aquí asististeis en el mes de mayo. El planeta Tierra, cuando hemos estudiado antropogénesis, ha tenido 12 procesos de extinción masiva. 12, o sea, que conozca la ciencia, que conozca la ciencia, 12 veces se ha extinguido la vida en el planeta Tierra, en unos porcentajes escalofriantes. Y la ciencia habla de que ha habido 4 extinciones supermasivas. Las supermasivas son en las que han desaparecido del 80 al 90% de las especies que viven en el planeta. Y eso ha ocurrido 4 veces. No sé si suena del colegio, del instituto, que nos hablaban de un continente que se llamó Pangea. ¿Os suena alguno? Pangea es un continente donde los continentes estaban unidos. Era un único continente, una gran masa de tierra, rodeada de agua, porque estaban todos los continentes pegados. Este Pangea existió hace aproximadamente 1.000 millones de años. Y Pangea se ha ido separando, se ha ido rompiendo y separando. La geología eso lo tiene bastante estudiado. Hay muchos documentales en YouTube, hasta formar los continentes que existen en la actualidad. Bien, eso es así. Pero ojo, antes de Pangea ha habido otros 3 supercontinentes que eran una única masa de tierra. Es decir, que por los conocimientos geológicos que tenemos, la Tierra era una única cosa, una única masa, se separó, volvió a unirse. Ya tenemos el segundo, la segunda masa. Se separó, volvió a unirse, ya tenemos la tercera. Se separó, volvió a unirse, ya tenemos la cuarta, que es Pangea, y se ha vuelto a separar. Claro, estamos hablando de ciclos de miles, de millones de años, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes que la Tierra tiene sus propios mecanismos evolutivos, sus propios procesos evolutivos. Y que nos carguemos a la Tierra, yo diría que es un imposible. Porque el planeta ha aguantado un proceso de extinción, choques de meteoritos espectaculares que lo han dejado en efecto invernadero durante miles y miles de años, épocas glaciales. Es decir, la humanidad, por mucha prepotencia que tengamos, obviamente a la Tierra no la podemos cargar. Lo que sí es cierto es que le estamos haciendo muchísimo daño a los reinos de vida que, junto con el humano, están en la Tierra. Es decir, nosotros nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos por el dolor y el sufrimiento que generamos en nuestro día a día. Nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos porque estamos alterando nuestro ecosistema. Somos tan tontos que podemos estar poniendo en riesgo el ecosistema de supervivencia de la humanidad, con lo de la capa de ozono, con las contaminaciones. Podemos ponernos en peligro a nosotros mismos, que es el colmo de la estupidez, pero es que además estamos haciendo mucho daño a muchas especies de vida. Y puede ser que en un momento determinado el planeta, de alguna forma, haga así un poquito para decir, oye, esta gente, ¿a dónde va? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Mientras permanecemos identificados con el coche, nos parece que este es el principio y el fin de todas las cosas. Nos tomamos tremendamente a pecho todo lo que acontece en nuestra vida y experimentamos muchas situaciones como cuestiones de vida o muerte. Esto es así a causa de nuestra enorme identificación con lo concreto. Pero el hecho de que la realidad concreta sea el no va más para la mente identificada con ella no significa, ni mucho menos, que nuestra dimensión infinita y eterna perciba las cosas de la misma manera. Recuerda que el espíritu que constituye tu verdadero ser se quedó principalmente en el inefable plano Anupadaka y que desde ahí proyectó solamente una parte de sí mismo al plano álmico. Posteriormente, desde el plano búdico, se genera el cuerpo causal, el mana superior, y la mónada diferenciada, proyectada ya como alma individual, el alma humana, no puede seguir descendiendo. Este no es un mecanismo de protección que pueda ser derribado, sino que hay una incompatibilidad vibratoria que impide no solo que el alma pueda descender más, sino también que pueda ser asaltada por energías de carácter denso. En esta especie de repaso ahí de lo que vimos hace ya muchos meses sobre el proceso de evolución del espíritu que se va envolviendo en la materia, ese recordatorio viene ahí a colación de lo que se ha planteado en el párrafo inmediatamente anterior. El que seamos conscientes que desde la mente concreta y desde la identificación con el coche nos tomamos demasiadas cuestiones, demasiadas situaciones, como ahí dice, como cuestiones de vida o muerte. Y no es así, no es así. Es decir, nos estresamos demasiado, nos preocupamos demasiado. Si tuviéramos un mayor recuerdo de lo que realmente somos, por supuesto no somos robots y las circunstancias de la vida nos afectan, pero tendríamos otra perspectiva, tendríamos otra perspectiva para vivir esa situación. Pero gracias al tema de la muerte, ya que lo hemos abordado. Obviamente cuando tú tienes, no una convicción intelectual, sino que vives plenamente, tienes afianzado en ti el hecho de que somos inmortales, desde nuestra dimensión espiritual, el que un ser querido fallezca, como no somos robots, evidentemente no va a originar un dolor. Pero obviamente la intensidad y la turbulencia que provoca ese dolor será muy distinta a cuando tú crees que somos el coche y todo termina, por tanto, a cuando tú tienes asentado en ti que somos seres espirituales, que además vamos encarnando en muchas vidas, con lo cual es obvio que este coche, antes o después, todo lo vamos a dejar, y eso no significa que ninguno muramos. Es un ejemplo de que al estar menos aferrado, menos identificado al coche, se vive de otra manera. No es que nos falte sangre, tenemos sangre. No es que seamos robots, claro, no somos robots, somos humanos. Pero se tiene otra perspectiva de las cosas. Os habrá pasado a todos los y todas las que estáis aquí, que en la medida en que habéis ido creciendo como persona, en consciencia, situaciones que antes a lo mejor os sacaban de quicio muy rápidamente, ahora ya tenéis otra cintura, por decirlo de alguna manera, para abordarlo. Y eso significa que vuestra visión es más completa, ¿no? Hay una mayor perspectiva. ¿Os habéis dado cuenta de eso, no? Sí, sí. Emilio, yo quería hacerte un comentario a raíz de lo que estamos hablando. Tiempo muy anterior a nosotros, estoy hablando de civilizaciones muy antiguas, el concepto que tenían ellos sobre la muerte era totalmente, pero mucho más espiritual que el que tenemos nosotros ahora. Es decir, y antes existía precisamente, yo recuerdo en historias que leí sobre, por ejemplo, los vikingos y eso, ellos, por ejemplo, cuando entraban en combate, tenían el perfecto conocimiento que cuando morían iban a Valhalla, por ejemplo. Entonces, para ellos, esos enfrentamientos eran, ¿verdad? Sí, por supuesto no querían morir, pero entraban como sabiendo que esto no se acababa, sino que había algo más. Y además con una convicción impresionante, porque de hecho no tenían miedo a la muerte en muchas ocasiones. Eso, entonces, en los momentos actuales hemos llegado a una involución, porque antes espiritualmente estaba más evolucionado que nosotros en ese aspecto concreto. Sí, sí, bueno, en ese aspecto también es verdad que la humanidad es muy grande y la visión que tenemos en la sociedad occidental no es la que se tiene, pongamos por caso, en la India, ¿no? Pongamos por caso. Aunque es verdad que países como la India cada vez están más influidos por la denominada globalización. Pero sí es cierto que antiguamente, tú has puesto el ejemplo de los vikingos, los espartanos, de los que tanto se habla, eran personas de profundas convicciones espirituales. La película esa de los 300, entre comillas, eso no lo pone de manifiesto, pero ese colectivo de 300 que existió eran personas de una profunda convicción espiritual. Y bueno, ¿qué es lo que nos puede pasar? Nada, que tengamos que dejar el coche. Es que no te puede pasar más. Y yo para ser coherente con lo que siento, para defender a mi gente, estoy dispuesto, bueno, a abandonar el coche. Es que otra cosa no puede pasar, más no te pueden hacer, te matan, bueno, pues ya está, dejo el coche y volveré a encarnar. Entonces, cuando se tiene esa visión, también la vida cambia mucho. Y es verdad que en la actualidad, pero sobre todo en los países occidentales, el tema de la muerte es que hay un auténtico pánico. Hay un pánico tremendo. No sé si habéis visto la noticia, llegó por un grupo de WhatsApp del grupo de estudios filosóficos, donde ya están poniendo en marcha tanatorios, no es broma, no es broma. Están poniendo en marcha tanatorios donde sabemos que en los tanatorios está el ataúd detrás de una cristalera, ¿verdad? Y entramos al tanatorio y hay una habitacioncita donde están los familiares y la cristalera. Bueno, pues ahora el diseño de los tanatorios es que están una cristalera, como si la cristalera estuviera aquí. Aquí están los familiares y la cristalera con el féretro está ahí. Entonces, desde esta cristalera se puede ver a los familiares y a la cristalera donde está el féretro. Pero lo curioso es que esta cristalera da a la calle y se ve a través de ella montado en tu coche. ¿Y eso por qué? Para dar el pésame más rápido. No, no es broma. Sí. Tú vas a dar el pésame a una persona en el tanatorio de no sé dónde y no tienes que bajarte del coche. Es decir, pasas por un recinto, tú sabes que la familia que tú quieres darle el pésame, imagínate ahí 15 cristaleras, pues te han dicho el fallecido es la cristalera 7. Entonces tú vas con tu coche, cuando llega a la 7 te para, le haces el signo lo que sea, a través de la cristalera, todo a través de la cristalera y sigue hasta aquí. Pero ¿y el acompañamiento a los familiares? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, es que eso sí yo he escuchado que en Estados Unidos, por lo visto, a la persona que fallece solo lo dejan una hora con los familiares, aunque luego se entierra a los 3 o 4 días. O sea que puede ser eso, que solo, claro, es que no da tiempo, a lo mejor. Entonces, si es una hora solo, pues lo hacen rápido con el coche. La verdad que no hay aparcamiento. Que no hay aparcamiento. Sí, es verdad. Se pasa por la callecita esta, la calle de los velatorios, le llamarán y ya está. Puedes hacer así con la mano, me ha sentido pésame. Sí, claro, todo esto que pone de manifiesto es ridículo, obviamente, es decir, es una deshumanización, es una robotización de la experiencia tremenda, ¿no? Bueno, el pasajero es que entre 8.000 millones de seres humanos, que es lo que no se nos debe olvidar, hay gente para todo. Es que hay gente para todo. En los tiempos de los espartanos, pues si en los tiempos de Jesús eran 200 millones, en tiempos de los espartanos serían 160. Y claro, ahora hay patrón. Entonces, puede llamar mucho la atención esto, pero después hay personas que el tema del fallecimiento, del velatorio, pues lo viven de otra manera, ¿no? Más allá de los protocolos sanitarios. Es que incluso la interpretación de la vida que tenían ellos era mucho menos interesante que la de ahora, porque vivían con mucho menos recursos que nosotros, menos comodidades, pero la vida la asumían de otra forma, porque sabían que esto era como un tránsito, un paso. Y que detrás estaba lo que ellos llamaban ala o cielo, o como quisiera. Es verdad que su cielo era muy machista el cielo. Tenían esa vela patriarcal, tenían ahí muy acentuada. También tenían diosas. Sí. Es que para que ocurra eso, quiero decir, después de eso lo que viene es el centro a la persona. Antes era nada más que existía Dios, Espíritu, no sé cuánto, y las personas no valían nada. Porque una persona estaba en el campo y estaba allí trabajando y después tenía que dar los diezmos a quien los tuviera que dar. O sea, una persona no valía nada. O sea que, por una parte, ¿vale? La parte espiritual se fue olvidando, pero la parte humana se fue expandiendo. O sea, fuimos. Ahora nos miramos el ombligo y vemos todo ese tipo de cosas, pero es gracias a que antes no teníamos ombligo. O sea, que eso es una evolución. Sí, que va evolucionando. En otros aspectos hemos evolucionado. Claro. Como siempre los tafajitos que nos hablan. Y estas cosas, ¿no? Y si cada vez vamos más a lo que es humano y menos espiritual, para que después vayamos más a lo espiritual, hermano, bueno, tiene un cierto razonamiento, ¿no? Sí, lo que sí es importante es que no se nos olvidemos que somos muchos, ¿eh? Eso es un dato muy importante para comprender muchas de las cosas que suceden. Somos muchas almas y las almas tenemos mucha variedad de estados de conciencia. Entonces hay gente para todo. Y el que haya gente para todo, por favor, que no conlleve el que se nos olvide que es para todo. Es decir, que a veces nada más que vemos la parte más... de más baja vibración, porque también es la que tiene más eco público, medios de comunicación, pero después hay otra, como hay gente para todo, también hay gente que está en una clave vibracional totalmente distinta. Es verdad que esa gente no suele salir tanto ni en la tele ni en la radio, pero están ahí. Emilio, y pensar mucho en el momento, en el punto de vista de la evolución, ¿dónde estamos? Eso para mí es fundamental, el por qué, el para qué, dice, todo tiene un motivo, todo tiene una explicación, pero el momento que estamos de evolución, el de la evolución, es un momento clave para experienciar y crecer. Yo el otro día decía tú el tema de la crisis, yo soy testigo de un entorno mío grande, lo que han avanzado espiritualmente con la última crisis, que es un despertar tremendo. Crecemos así, pero... Ahora abordaremos al final de la tarde de hoy algunas cosas relacionadas con eso. ¿Por qué hay tanta y no sabe. Atrapada en el coche. ¿Se refiere identificada con el coche? Por ejemplo, en mamporra, en cosas de esas. Que se quedan ahí atrapadas. ¿Por qué se quedan? Pero dice al morir, al fallecer. Sí. En el proceso. Están muertos, pero que están ahí atrapados. Sí. ¿Por qué tantas? El ejemplo que hay, bueno, tantas. Hay un número significativo, si yo no me atrevo a decir cuántas son, pero hay un número significativo. El ejemplo que debemos utilizar es el siguiente. Es que hay niños, hombres, mujeres, sí, sí. Todo, entonces, de todo. Eso no lo entiendo yo, ¿por qué se quedan ahí atrapados? El ejemplo vale para todo. Cuando soltamos una cometa, esta cometa que se suelta en la playa, en el campo, soltamos la cometa. La cometa está volando libre, ¿no? En el aire. Cuando desencarnamos, nos hemos liberado de la parte física y volamos libre hacia el plano de luz. Pero en la cometa hay unos hilos que la mantienen cogidos a este terreno. O sea, el que suelta la cometa tiene una cuerda, un hilo, que mantiene cogida la simbólicamente, metafóricamente, ese hilo de la cometa, en el caso del desencarnado, son cuestiones que la siguen atando. Al desencarnado lo siguen atando a este mundo. Esas cuestiones son tanto emocionales como mentales. Sí, porque de hecho hay personas que están buscando a su hermana, están buscando a su madre. Bueno, sí. Según el programa de Iker, No, pero vamos, que no solamente el programa de Iker, es decir, que aquí vienen personas que ven a desencarnado. Exacto. Y hay alguna persona que ayuda a lo desencarnado a salir de ese estado. Eso es lo que yo decía, ¿por qué no se dedica más gente a ayudar a esas personas a que...? Hay bastante gente que lo hace, ¿eh? Hay bastante gente que lo hace. En distintos foros que se mueven en torno a lo que nosotros hacemos, esto se ha expresado. Es decir, hay gente que lo hace, se nos dice siempre que son dos los requisitos, dos son siempre los... Lo podemos hacer cualquiera de nosotros, es decir, cuando un familiar fallece, si de alguna forma barruntamos de que ese familiar, por los motivos que sea, puede tener alguno de estos hilos, siempre son temas egoicos, egocéntricos, turbulencias emocionales, turbulencias mentales, eso es lo que nos ata. Precisamente porque no tenemos esa perspectiva de vida que antes hablábamos, de que ya cuando te das cuenta de lo que realmente eres, ya las cosas son distintas, vives las cosas con más calma, pero cuando no te das cuenta de este tipo de cosas, hay mucho apego a lo material, todo se toma demasiado en serio en el sentido más egocéntrico, y ahí se generan cuerdas, incluso en niños se generan cuerdas, a veces el propio apego, que nos puede parecer muy normal, pero es el apego a los padres, el que quieren estar cerca de los papás, porque dicen, no, es que mis papás están ahí, yo no me quiero ir a un sitio donde están mis papás. Tiene el alma de ese chico, porque eso tiene un alma, evidentemente, no tiene todavía como la presencia para que tenga más fuerza que esa querencia hacia lo material que hay en ese niño. Eso es un síntoma de un alma que todavía su nivel de conciencia no es alto. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a un alma que está ahí, la veamos, a un desencarnado, perdón, que está ahí, lo veamos o no lo veamos, los que lo hacen y lo practican y llevan mucho tiempo al respecto nos dicen que los requisitos son tres, fundamentalmente. Tú primero. Volvemos al tema de tu frecuencia vibracional, de tu introspección. Tú primero. Tú tienes que ponerte en una frecuencia vibracional apta para lo que viene a continuación. Lo segundo, te diriges a él. Con la mente concreta, con palabras o con pensamientos, te diriges a él. Con el mayor respeto. Yo lo he hecho. No. Porque a veces hay gente que dice, Valiente idiota, que se ha quedado pillado. No, tienes que ponerte... verlo de igual a igual, no mirarlo por encima del hombro. El respeto es fundamental y el comprender que el trance que está viviendo es un trance complicado, que bueno, y tener mucho respeto a que se haya quedado ahí, por decirlo de alguna manera, y después muchísimo amor, no es otra cosa sino lanzarle mucho amor, y en ese amor una llamada: sigue tu camino, sigue hacia adelante, mira a tu alrededor, que no lo hacen, están tan pendientes de este plan, mira a tu alrededor para ver que estás acompañado, porque hay acompañamiento de seres de luz. Y esos son los tres requisitos que los que lo practican mucho han compartido con nosotros. Si tú has tenido una frecuencia vibracional apta, relacionate y dirígete a ellos con un enorme respeto, y junto con el respeto, mucho amor y el mensaje de sigue tu camino. Sí, antes de morir yo lo he hecho con alguna persona. No sé si a Juanito, yo creo que sí, pero... Sí, en cualquier caso, dentro de ese respeto, pues respetarlo, ¿no? Porque hay veces que no, hay veces que tardan más, por los motivos que sean. Pues es lo que necesita, ¿vale? No, claro. A veces tiene que vivir experiencia en el tránsito. Sobre el arcángel Miguel, el arcángel San Miguel, que va con la espada, por esto hay grupos que se reúnen y invoca, hay una oración del arcángel San Miguel para esto. Y va con la espada. Y ahora cuando has dicho tú lo de los hilos, que corta, digo, ostras, pues ahora me casa la espada y los hilos. O sea, se va por hilos. Sí, pero ese hilo tiene que romperlo el desencarnado. Ya, pero bueno, es la ayuda que se pide y que es, digo yo, que dice que cada uno de nosotros tenemos alrededor 10 el número así, desencarnados. Claro, desencarnados tenemos alrededor. Entonces, si es así, aquí ahora mismo hay 200. Imagínate que en el mundo con 8.000 millones multiplicado por 10, son 80.000 millones. Palabra que se lo ha oído a alguien que no era... Por eso usted dice, tendría que haber 80.000 millones de desencarnados. Por Dios, entonces vamos a sacar tanto desencarnado. La historia de la humanidad no da para tanto. Muchos, pero dice que tenemos 10. Así que, bueno, y que así que pues puede ser que aquí haya 10. ¿No? Puede ser que aquí haya 10. Claro, eso es lo que digo yo. A ver si los 10 son que los compartimos con los compartidos, que no ya no hay tanto. O sea, que aquí nos digan que hay 10 por aquí, vamos, no aquí, dando pasos. Hayan enterrado a mucha gente en esa iglesia históricamente. Entonces, que por aquí haya 10 desencarnados dando un paseo, por así decirlo, entra dentro de lo posible. Pero que haya, por ejemplo, aquí 200 ahora mismo en esa iglesia. Yo tuve una vez un contacto con mi abuelo, Tomás, que falleció hace muchísimos años. Comento esto como algo divertido y volvemos a los textos. Hubo unos años que cuando yo empecé a compartir sobre el tema de la muerte y a escribir, yo confieso que es un tema que me ha costado mucho el abordarlo, porque yo me ocupaba fundamentalmente de la transformación para vivir felices, para que llegue la vida feliz a nosotros, y hablar de los muertos y de los desencarnados y de los que le quedan pillados. Oye, había algo en mí que se resistía. Y en un momento concreto, por una circunstancia que no viene al caso, yo tuve una conexión con mi abuelo. Mi abuelo Tomás fallecido hace muchos años. Y el único mensaje que me dio, que no venía a cuento en principio, fue: tienes que seguir hablando de la muerte, aunque no te guste, tienes que seguir hablando. Y ten presente que cuando hables de la muerte, si tú ves a 200 personas que te están escuchando, hay más desencarnados que en ese momento te están escuchando. Y le estás haciendo un gran favor a esos desencarnados, porque le estás dando una información, le estás diciendo una cosa que a muchos le están posibilitando para que tomen conciencia y pasen al plano de luz. Desde ese momento ya lo llevo de otra manera. Y yo te puedo dar por sugerencia. Creo que conoce a gente que ve desencarnado, porque no le podríamos traer aquí un día que nos hablar de estos temas. Yo puedo proponerle a algunas personas que vienen a nuestro grupo. ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Aquí quizá haya alguna persona. Sí, a lo mejor esta persona no tiene mucha ganas. Sí, la inmensa mayoría no. Claro, claro. Sí, yo tengo un buen amigo que ese sí, no tiene ningún problema. Antonio López, pasa que Antonio está ya muy mayorcito. Sí. Está ya muy mayorcito. Se ha ido ya a vivir a Olivares y está ya el hombre en ese proceso previo de contemplación, preparando el tránsito precisamente. Él no tenía ningún problema en hablar de todo esto. Pero bueno, como yo sí conozco a. De los que se muevan por aquí, hay 7 o 8 personas. Le pasa más gente de lo que podemos imaginar. Yo no lo sabía, lo que están diciendo le pasa a más gente de lo que puede imaginar, pero en la época de Lobos de la Noche de Mariló López Garrido, como cada día dedicaba un tema, pues había un día que salía este tema y lo trataba con Paloma Cavadas. Entonces yo pues me enteré que venía a Sevilla a dar curso Mailo, a la que iba, que venía Paloma Cavadas, ya que era Marley Quenner, que decía que trataba la espiritualidad, sexualidad y espiritualidad, me acuerdo que se llamaba Marley Quenner, para que iba. Que allí, por cierto, contacté con Castillo, aunque éramos vecinas, pero contactamos él. Y a raíz de... Castillo es ella. Sí, el nombre, el nombre. Que la Virgen de su pueblo es la Virgen del Castillo. Que no he seguido. Entonces, a raíz de esta de Paloma Cavadas, pues estuvieron dando en los cursos en Sevilla, y ella lo monitorizaba, lo dirigía, venía a Sevilla de vez en cuando y había distintos módulos, fases, niveles, en fin. Y se llamaba aquello Instituto de Concienciología. Y acababa las mismas personas que veían los desencarnados, y esos cursos los hacían montones de gente que veía a los muertos. Entonces, yo, para mí fue una sorpresa que puede estar con cualquiera que está viendo. Hay mucha gente. En Barcelona yo comparto clase en un máster que se llama de Desarrollo Personal y Liderazgo. Y doy un módulo que es Espiritualidad en la Vida Cotidiana. Bueno, pues en la Universidad de Barcelona pusieron en marcha otro máster, que es el máster sobre el duelo. Y en ese máster, el tanto por ciento normalmente de cada promoción, un 30 o 35, son personas que se apuntan a ese máster porque tienen ese don de haber desencarnado. Lo hacen para aprender a gestionar, porque es muy común, me imagino, yo no lo tengo, salvo así cosas muy circunstanciales, yo no tengo ese don. Puedo contactar más bien con seres queridos, fallecidos, sí, con personas que tengan una conexión fuerte, pero yo no veo a cualquiera que pasa por aquí, no lo veo. Hay gente que sí. Y eso es un don muy difícil de gestionar. Tú levantarte por la noche, hazte pipí, y de pronto, pues, que por allí vaya un desencarnado por el pasillo de tu casa, pues, eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Yo tengo una amiga que lo lleva muy mal. Dice, yo no quiero. Y se resiste. Hay que entenderlo. Porque lo ve, lo pasa fatal, pobre. Hay que entenderlo. Fijaros en los, si tenéis animales domésticos, sí. Fijaros. Sí. Porque tienen una especial sensibilidad. Yo y te ponen el pelo de punta. ¿Vale? Y a veces están, se quedan mirando. Se quedan así de unos pelos. Sí. Pues ahí es posible. Las orejas y... No tiene que ser siempre así, pero es posible que haya una presencia. Yo hasta que faltaba, me lo veía así para arriba. No pasaba por la puerta, me había de que estaba en la hora. Pendiente de más abajo, curando para atrás, como que. Y la verdad que siento yo que tengo que hacer. Pero volvemos al texto, ¿vale? Sí, vamos, porque lo vamos a decir. Interesante. De todos modos, el alma necesita nutrirse de la experiencia que desarrolla el coche en la materia. Por ello, proyecta una porción de sí misma en los planos que están por debajo del correspondiente a la mente superior. En el caso de todas las personas, llega un rayo del alma cuando aún se encuentran en la etapa fetal, el cual dota al feto y al bebé con la semilla de la razón y de la autoconciencia. A medida que el bebé va creciendo, la estimulación que viene de afuera aviva e impulsa estas facultades latentes y el rayo del alma se desarrolla como el yo personal, constituido por el cuaternario inferior y la personalidad a él asociada. Recordar siempre que lo que se proyecta, lo que encarna del alma es un rayo. El alma no puede encarnar, ¿no? En un cuerpo humano no tiene, la envergadura le imposibilita, y lanza un rayo, la encarnación es un rayo. Cuando el alma toma un cuerpo en el plano físico, la operación conlleva el enredo de una parte de la materia propia de su cuerpo causal con materias inferiores y mucho más densas de perfil físico, astral y mental. La colocación que efectúa el alma de una parte de sí misma presenta similitudes con lo que en el campo de la economía se conoce como inversión. como en toda inversión, el alma espera recuperar más de lo que invierte, aunque en cada encarnación existen riesgos y la posibilidad de perder parte de lo invertido. El ejemplo de la inversión en economía es un poco abrupto para plantearlo en temas espirituales, pero creo que se puede entender, ¿no? Cuando el alma encarna, hace una inversión. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Como una inversión, cuando decimos invierte en bolsa, o invierte en un fondo de inversión, o invierte poniendo los depósitos en disposición a plazo fijo en el banco, es como una inversión. Continúa leyendo y luego ve. En las primeras etapas de la inversión, en las primeras encarnaciones, el avance en autoconciencia es muy lento y por tanto la rentabilidad es muy reducida. La parte del alma proyectada se identifica en gran medida con los componentes del coche, con lo cual a duras penas es permeable a las influencias álmicas de tipo superior. En consecuencia, desarrolla muy pocas experiencias de perfil elevado y aporta muy pocos nutrientes al alma mayor. Por esta experiencia hemos pasado todo, ¿eh? Esta experiencia donde nuestra alma, cuando se individualizó, cuando apareció por primera vez, hemos tenido muchas vidas de un enorme aferramiento a lo material, donde cualquier cosa de la que estamos planteando no hubiera parecido un absoluto desatino completo. Afortunadamente, es mucho más fácil mover la materia sutil, la que constituye el más superior, que la más grosera. Esto hace que una cantidad dada de fuerza expendida en pensamientos, sentimientos y actos de alta gama vibratoria produzca un efecto mucho mayor que exactamente la misma cantidad de fuerza enviada a la materia más densa. Es decir, basta con un porcentaje muy pequeño de pensamientos, emociones y actitudes de carácter generoso y altruista para superar el efecto de los componentes egoicos. Hemos de tener presente también... Perdón, un segundito. Tener en cuenta que el alma, su cualidad vibracional es muy, muy alta. Con lo que nosotros lo que hacemos en esta vida es sembrar. Estamos sembrando, no nos damos cuenta, pero estamos sembrando. Y lo que sembramos es la cosecha que recoge el alma. Cuando estamos en el plano de luz, estamos sembrando con nuestra conducta y nuestros comportamientos, con nuestra acción y nuestras omisiones, con nuestras palabras, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Estamos sembrando continuamente. A lo largo de cada día estamos echando multitud de semillas. Eso origina una cosecha, la cosecha de tu vida, que recoges en el plano de luz. El alma es la que lo integra, la que lo recoge. El alma tiene una altísima frecuencia vibracional. Eso hace que la parte de la cosecha que tenga baja frecuencia, el alma prácticamente no la computa porque no va con ella, no va con ella. En cambio, cuando hay una siembra de frecuencia vibracional alta, el alma la hace suya con mucha facilidad. Es por lo que se dice ahí que a lo mejor en tu vida puede haber comportamientos, conductas, emociones, etcétera, egoicos y egocéntricos, y una pequeña parte altruista, generoso. Pues bien, esa pequeña parte de altruista y generoso, el alma lo recibe y lo expande mucho, mientras que la parte más egoica y egocéntrica al alma le afecta poco. Le afecta poco. Incluso hay algunas tradiciones espirituales que no le afecta nada, que no. Es simplemente que no hay cosecha. Es decir, si tú tiras semillas de baja vibración, es que no hay cosecha simplemente. Y la cosecha solamente la producen todos nuestros quehaceres cotidianos, todos que tengan esa frecuencia vibracional donde la compasión, donde la solidaridad, donde el altruismo, donde la fraternidad, donde la empatía, la tolerancia, todo eso esté más presente. Eso tiene que ver con lo que tú hablabas al comienzo del curso de Mateo 24-25 de las lámparas de la divina. Sí, esto lo refleja muy bien. Hay bellísimas metáforas en todos los textos espirituales, pero a mí me gusta especialmente el de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, en el capítulo que tú has recordado, es exactamente el 25. El capítulo 25 del Evangelio de Mateo utiliza el símil de la lámpara de aceite. La lámpara de aceite ahí en esa parábola es la metáfora del alma humana. Y hay mujeres, parte de las cuales en su vida están cosechando para llenar la lámpara de aceite, para que el aceite llegue por lo menos a un determinado nivel, y hay otras mujeres que están distraídas, entretenidas, se entienden que lo egoico, lo material, en todos los líos que nos podemos meter en esta vida. Pero solo mujeres, ¿no? Bueno, es una metáfora. metáfora porque, como las mujeres, hay, cuando ahora al final lo hablaremos, hay un ciclo que termina en un momento determinado. No sabemos cuándo, pero esto es cíclico. Aquí no vamos a estar encarnando siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Hay un planeta que tiene su ciclo, hay un sistema solar que tiene su ciclo, y habrá un momento determinado en el que la posibilidad que tengamos de seguir experienciando en el plano humano para seguir avanzando llegará al final. Jesús utiliza el ejemplo de la llegada del novio para hablar de ese fin de ciclo. Y claro, como habla de la llegada del novio, las mujeres son las novias, entre comillas, ¿no? del Evangelio. Y se le clasifica, como muchos sabéis, entre las prudentes o listas, que están incorporando aceite a su lámpara, y las necias, que están distraídas. Y las necias le dicen a las prudentes, bueno, pero llegado el momento, no daréis de vuestro aceite. Y las prudentes le dicen, es que no es posible, no podemos dar de nuestro aceite a vosotros. ¿Cómo un alma va a pasar a otra alma? La autoconsciencia que tenga, eso obviamente no es posible. Una parábola muy bonita. Sí, Emilio, aquí pone que también, creo que pone, he escuchado que se puede hacer una inversión con signo negativo, es decir. Sí, pero eso sí, es posible. Es decir, es posible que haya una persona tan absolutamente depravada que su salto en términos de vibración alta sea cero y sus saltos en términos de vibración baja sean muchos y muy intensos. Desgraciadamente hay seres humanos muy depravados, muy depravados. Y aunque el alma, eso le cuesta trabajo asimilarlo, pero claro, tiene tanta fuerza esa vibración negativa que al alma le quita un poquito de aceite. Diríamos que ese alma pierde aceite. Pero vamos, son casos excepcionales, ¿no? Excepcionales, reales, pero excepcionales. Personas que tengan comportamientos muy, muy, muy depravados. Y una vez que uno evoluciona es muy difícil que llegue a ese punto. Una persona que imposible. Tiene... Imposible. Imposible. Ya cuando una persona, cuando un alma tiene ya un nivel de aceite, poquito, ya cuando encarna no puede llevar a cabo comportamientos depravados. Es porque imposible. Porque ya tiene ese nivel, claro. Su visión de la vida, su estado de conciencia imposibilita. A veces se dice, no es que necesitamos a los malos, a los que hacen tantas maldades, para crecer. Y entonces los malos son almas muy evolucionadas que se ofrecen para eso. Eso es un disparate. Un alma que tenga nivel de aceite no puede hacer, es que no puede originar daño. Cuando está encarnada es que no le sale, es imposible. Y no hay que preocuparse, ya hay almas muy poco evolucionadas que se prestan a eso, pero no porque lo hagan voluntariamente, sino porque es lo que dan de sí. Está, es lo que dan de sí. Vamos a continuar. Tenemos que tener presente también que todo lo manifestado y la creación en su conjunto están constantemente impulsando hacia adelante y elevando todo el sistema. Esto hace que un ser humano que termine su vida física con un balance álmicamente igualado, de saldo cero, parta de una posición un poco mejor en la siguiente encarnación. Esto es igualmente válido para la cadena de causa y efecto que constituyen el karma. Uno no llega a encontrarse nunca en el punto de que el peso de sus malas obras sea tan grande que no tenga la opción de seguir a flote y enmendar el rumbo. El dicho clásico, Dios aprieta pero no ahoga, puede aplicarse perfectamente a esta circunstancia. La inversión solo puede perderse si alguien persevera en comportamientos malignos a voluntad, en el ejercicio deliberado de la magia negra, por ejemplo. En estos casos, puede ser que la porción de alma enredada con la materia no llegue a liberarse en todo el periodo del tránsito y que la nueva encarnación tenga lugar desde este espacio en vez de producirse desde el plano de luz, que es lo normal y conveniente. A esa alma le espera un larguísimo periplo de deambulación por los ámbitos de la materia. Afortunadamente, no hay manera de que los aspectos egoicos puedan incidir nocivamente en el plano causal, por lo que incluso en estos casos la pérdida de la inversión no equivale a una bancarrota definitiva. A base de mucho tiempo y experiencia, incluso un alma que se encuentre en esta situación puede acabar retomando la senda evolutiva. Cuando hablamos de personas que tienen comportamiento enormemente depravado, o maligno, como queréis llamarlo, yo prefiero la palabra depravado, no solamente es que su alma no coseche nada, no hay nada que cosechar, sino que el propio tránsito se hace un imposible. Está tan absolutamente apegada, aferrada a lo físico, y a la parte más densa de lo físico, que no hay forma de que transite hacia el plano de luz, y se quedan pillados en el tránsito. Eso tiene que ver con el infierno de los cristianos y el Avicii de los orientales. Y hay algunos textos muy antiguos que hablan que, por supuesto, cuando aquí hemos hablado de reencarnación, nos reencarnamos de este plano de luz. Todo lo hemos entendido así, ¿verdad? Salimos del plano físico, hacemos el tránsito, llegamos al plano de luz, el cielo, como queramos llamarlo, y una vez allí, en un momento determinado, integramos lo que hemos vivido, la lámpara de aceite sube lo que corresponda o no, en función de nuestra siembra, de nuestra cosecha, perdón, y en un momento concreto volvemos a encarnar, desde el plano de luz, no desde el tránsito. Bueno, pues se dice que estos seres tan depravados, algunos, habida cuenta de su depravación, se quedan estancados en el tránsito. No hay forma de que sigan su camino. Y vuelven a encarnar desde el tránsito. O sea, no hacen el purgatorio, digamos. El periodo ese no llegan a hacer. No hay forma de que eso les sirva para nada. Y vuelven otra vez a encarnar. Hay una frase, ya que hablábamos hace un momento de Jesús, en uno de los evangelios de Jesús, hay una frase muy, ¿cómo diría?, muy chocante, ¿no? En una persona de tanto amor. Y es un chico que se le acerca, un joven, dice el evangelio, que se le acerca y le dice: Maestro, ¿es posible que me vaya contigo? Yo quiero ir contigo. Y Jesús le responde: Ven y sígueme, el famoso ven y sígueme de Jesús. Y el chico le dice: Bueno, perfecto, muchas gracias, pero espera, porque mi padre ha muerto, lo voy a enterrar. Y Jesús le lanza a ese chico tan generoso, que le dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso no aparece solamente en Jesús, ¿eh? Aparece en otros maestros, como haciendo referencia a que hay personas que están aquí pero están muertas. Entenderlo no en que sean zombies, entenderlo en el sentido consciencial, ¿no? Y suelen ser este tipo de almas que cada vez que encarnan lo que hacen son experiencias muy, muy depravadas y no terminan de arrancar, ¿no? Siempre tienen una posibilidad de arrancar. Hay por ahí un psicólogo que habla de que este tipo de almas son los que encarnan como psicópatas. En los comportamientos psicopáticos, estas personas que disfrutan haciendo daño al otro. No solamente es que hagan daño, es que disfrutan haciendo daño al otro, ¿no? Que pueden secuestrar a gente simplemente para tener el placer de hacerle daño y de martirizarla. Bueno, eso, claro, está poniendo de manifiesto un nivel vibracional patético, ¿no? Es obvio, ¿no? Es tremendo. Y es curioso porque estos psicólogos dicen, incluso en personas tan absolutamente hecha polvo, es posible que se dé un salto evolutivo si, por las razones que sea, se enamoran de alguien. O sea, a veces estos psicópatas tan tremendos, les surge el amor hacia una persona. Bueno, es el amor hacia una persona, están haciendo daño muchas, pero el hecho ya de que a una persona la amen, ya abre una rendija. La Bella y la Bestia, el amor, la película. Pero si no encarnan desde el plano de luz, desde el mismo tránsito pueden planificar esa vida, eligiendo padres y todo. Sí, lo hacen desde el tránsito. Pero en un estado una visión de mucha tensión, de mucha frustración, las propias almas que acepten la encarnación tienen que ser almas, en fin, como para pactar con un alma así, lo mismo son un alma muy amorosa que dice: Mira, pues sí, que encarna conmigo, a ver si yo como progenitor o como progenitores podemos hacer algo para ayudar a tu evolución, ¿no? Pero son situaciones afortunadamente excepcionales, pero muy tensas. ¿Pero con qué propósito? Porque si yo me encarno otra vez a evolucionar, esas almas están, todo lo que hemos hablado no se lo apliquéis a esas almas. Esas almas están, el nivel de aceite es mínimo, no tienen prácticamente conciencia despierta y es como si estuvieran aturdidos, ¿no? Vuelven a encarnar en una especie de aturdimiento. Y viven en una especie de aturdimiento. De hecho, es a lo que se refiere Jesús, yo lo llamo muertos, ¿no? Porque realmente no están vivos. Están vivos porque se mueven y hablan y esas cosas, pero realmente no están vivos. Muy bien. Vamos al último epígrafe, el final del camino y el final del curso. en el curso de las sucesivas encarnaciones y estancias en el plano de luz, la parte del alma que ha sido proyectada o invertida ha de trascender y superar la identificación con el coche a partir de la cual emprendió el camino de la autoconciencia y avanzó por él. Al final se da cuenta, primero intelectualmente y después vivencialmente, de que su identidad no tiene que ver con los componentes del cuaternario inferior y la personalidad a él asociada, sino con la tríada superior y con la mónada que es su razón de ser. En primer lugar, se produce la identificación consciente del alma humana con Budi, el alma una y universal a la que pertenece y de la que surgió en un proceso de aparente diferenciación o individualización. Y finalmente, el alma humana se identifica con Atma, pues Budi no es sino su vehículo. Es así como la mónada llega a ser consciente en todos los niveles de la constitución de la persona y se logra el objetivo de la evolución humana. El sendero que conduce a ello es el de la conciencia y el conocimiento de sí mismo. Como señala Lev Vieter, en los maestros y el sendero, en todos nosotros está el cuerpo físico completamente desarrollado y por ello se supone que lo dominamos, pero ha de estar bajo el absoluto gobierno del alma. Ya lo está en el caso de los seres humanos más evolucionados, aunque a veces se revela y desboca. El cuerpo emocional o astral también está desarrollado, pero normalmente no está sujeto a un perfecto dominio, pues incluso muchas personas que cuentan con un recorrido espiritual importante sucumben a las emociones y se dejan esclavizar por ellas. En cuanto al cuerpo mental, está en proceso de evolución en el ser humano. Se encuentra aún muy lejos de su acabado desenvolvimiento, pero puede dominarse hasta el punto de que sirva al objeto de la completud de la evolución, que es posible en el plano humano. Hay que recorrer un largo camino antes de que estos tres cuerpos, el físico, el astral y el mental, queden totalmente sometidos al gobierno del alma. Cuando esto sucede, la naturaleza inferior se suma en la superior y los cuerpos perecederos quedan armonizados de tal manera que tienen todos ellos el mismo objetivo de perfección. Es así como el yo superior va poco a poco dominando los vehículos personales hasta identificarlos consigo. Y entonces comienza la mónada a dominar todos los componentes del ser humano. Primero la personalidad se identifica con el alma. A continuación el alma se identifica con la mónada. Entonces es cuando el ser humano obtiene el resultado final de su descenso a la materia. Desaparecerán las causas del sufrimiento, klesas. Y por primera vez entrará en la vida real porque todo su estupendo proceso de evolución por los reinos inferiores y después por el humano no es más que la preparación a la verdadera vida del espíritu, que empieza cuando el ser humano trasciende la humana evolución. La persona iluminada se vuelve entonces autoconsciente en el espíritu universal y lo reconoce como su verdadera naturaleza y se reconoce una con el todo. La mónada ha desplegado todo su potencial en Atma Buddhi Manas y la etapa de la evolución humana llega a su fin. Entonces el ser humano perfecto ya no necesita los diversos cuerpos materiales, pero conserva el poder de revestirse de cualquiera de ellos siempre que lo necesite para relacionarse con un plano inferior. Esto que lo hemos podido viendo tan de corrido, porque creo que merecía la pena de hacerlo de corrido, que hablábamos antes de Jesús de Nazaret. Podríamos hablar de Buda, podríamos hablar de otros maestros o maestras. En Jesús de Nazaret hay una frase que quizá os suene a más de uno, donde dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Cuando una persona legítimamente dice que el Padre y yo somos uno, es cuando ya está viviendo desde el Padre. El Padre somos todo, entre comillas. El Padre es todos nosotros, la chispa divina, la naturaleza divina la tenemos todo. Lo que ocurre es que la tenemos ahí en absoluto olvido o en proceso de recuerdo. Aquí se nos ha descrito en estos párrafos ese proceso precisamente. Cuando estamos aferrados al cuerpo, al yo físico, emocional y mental, nos creemos que somos eso, ya está. Y por tanto, por ejemplo, creemos que nos morimos. Cuando nuestra consciencia va saliendo del olvido, va saliendo de la amnesia, empezamos a darnos cuenta Es muy difícil expresarlo intelectualmente, pero empezamos a darnos cuenta de que somos más que el coche. Y poco a poco nuestra vida, lógicamente, empieza a estar influida por eso, por ese convencimiento de que la muerte no existe, de que somos seres espirituales. Poco a poco eso, en una encarnación, en otra encarnación, va aterrizando en nuestra vida. El momento en el que esto, claro, se integra en nosotros, es un salto evolutivo inmenso. La persona que ya viviendo con su cuerpo, con sus emociones, con sus pensamientos, pero ya tiene totalmente integrado, lo vivencia en cada momento, de que él es algo, ella es algo, vamos a hablarlo todavía en términos masculinos y femeninos, él o ella es algo que es mucho más que ese yo físico, emocional y mental, es un salto evolutivo tremendo. Pero eso a su vez no es sino el inicio de un proceso, porque el alma individual, claro que la tenemos, pero el alma individual procede de un alma una, que es el vehículo que utiliza el espíritu. Nuestro camino nos llevará como, o nos puede llevar, esto aquí no hay obligaciones, por supuesto, y yo no sé cuántas dimensiones espirituales encarnadas en el ser humano completarán el camino. Pero el camino que tenemos delante es un camino como el seguido por Buda o como el seguido por Jesús, donde haya un momento determinado que vivamos desde nuestra dimensión espiritual, desde nuestra divinidad, continuamente en nuestro día a día. Con lo que tu coche físico, tu coche emocional, tu coche mental, todo está dirigido por ese conductor. Sigue teniendo cuerpo, sí. Sigue teniendo emociones, sí. Sigue teniendo un mundo mental, sí. Pero totalmente, como instrumento de tu ser espiritual, como instrumento de tu divinidad. Y me gusta sacar ahí a colación, en el cántico espiritual de este señor que tenemos en el cuadro, de San Juan de la Cruz, él le dedica una estrofita muy bella a Jesús de Nazaret, y dice: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Ese es nuestro destino. Vivir en este plano físico, mil gracias derramando, porque es lo que somos. Y pasaremos por estos sotos con esa soltura que habla San Juan de la Cruz, y los dejaremos vestidos de hermosura desde nuestra propia figura, desde nuestro propio ser, desde nuestra divinidad. Es lo que han hecho algunos grandes seres, es a lo que estamos llamando nosotros. Los párrafos que se han leído van dirigidos a poner de manifiesto esto, que en la obra de San Juan de la Cruz se nos narra de una forma más lírica, más poética, quizá más bella, que la forma más fría de los párrafos que hemos leído. Pero es lo mismo. ¿Tú desde dónde vives? ¿Desde el coche? ¿Desde el alma? El alma todavía tiene un sesgo individual, todavía te ves como algo individualizado, separado. Hay un salto final, ¿no? Que es cuando ya vives desde el espíritu. Todo esto es un proceso. Lo estamos viviendo, lo que estamos aquí. El Buddhi, ese alma universal, aunque no tengamos conciencia plena de ella, por ejemplo, cuando estamos avanzando en el sendero, empezamos a percibirla en nuestra vida, dicen todos estos maestros, porque aparece con una fuerza enorme la compasión. O sea, la compasión es un elemento distintivo de que estamos avanzando en ese proceso. Y una compasión, y viene muy bien al hilo de lo que estamos comentando, que se va ensanchando. Una compasión que inicialmente es hacia tus congéneres, hacia la forma de vida humana, por decirlo de alguna forma. Y fijaros, es un regalo enorme, ¿no? Que tengas el corazón abierto y compasivo hacia todos los seres humanos. Imaginaros a mucha gente lo que le queda por recorrer, ¿no? Pero ese estadio viene después seguido de otro estadio, y es donde la compasión ya deja de tener fronteras. No es que seas compasivo con relación a los seres humanos, sino que la compasión te inunda y abarca a todas las formas de vida. Los iluminados budistas, que le llaman bodhisattva, hacen ese voto, no es un voto de seguir encarnando hasta que desaparezca el sufrimiento de todos los seres sintientes, todas las formas de vida que tienen, que sienten. Da igual que sea un ser humano, un animal, una planta, es un compromiso muy serio, y esa compasión universal es un distintivo, ¿no?, de que estamos subiendo, ¿no?, en esos peldaños que aquí se han descrito en el texto, ¿no? ¿Tú quieres compartir algo? Sí, Sí, pero si quieres terminamos porque no, vale. No va mucho al caso. Bueno, yo sí quería decirte, yo le escuché decir a José Tárrago que ya en el plano humano son 777 reencarnaciones. Hoy voy de matemáticas. No sé, pero si él lo ha dicho, él sabe mucho. Entonces, por otro lado, he oído otra cosa que es lo que quería preguntar, que digamos que los que andamos ya un poquito con estas inquietudes y demás, como que estamos bastante próximos a estos números ya de cientos. Eso. Y yo no sé, yo me quedo un poco, como todo esto es tan nuevo y tan que no se habla tan así, más que en estos círculos de personas que estamos un poco con esto, pues aquí lo digo. Sí, lo de los 777, José Tárrago lo comenta al hilo de una denominada, del contenido de las denominadas cartas de los maestros, cartas de los mahamas. Seres que han completado su proceso nos acompañan. Y a finales del 19, algunos de ellos entraron en conexión para dar una serie de enseñanzas. En particular, entraron en contacto con un señor llamado Sinet, y Sinet, con el beneplácito, también con Blavatsky, la doctrina secreta está imbuida, ¿no?, de los Mahamas. Y Sinet, con el beneplácito de los Mahamas, escribió las cartas de los Mahamas. Unas cartas muy singulares, porque no es que las escribiera él, perdón, es que las recibía. Las recibía. Y constituye un material muy interesante en Londres, junto con el Instituto Británico, está la Librería Británica, muy cerca. Y en la Librería Británica se pueden cotejar estas cartas de los Mahamas. Las cartas son del 1880 aproximadamente, y todavía hoy no se sabe cómo se imprimieron. O sea, la impresión que tiene la letra es mucho más perfecta que los láseres que utilizamos actualmente. Y tienen 140 años las cartas. Bueno, eso es un documento histórico que está ahí y que se puede ver, ¿no? Yo no lo he visto, Lola la ha tenido en sus manos, porque además te dejan que las cojas. Increíblemente, te dejan que las cojas. Y eso ha sido objeto desde miles de estudios. Y todos los científicos se sorprenden, porque no saben qué tipo de impresión se ha hecho para que va mucho más allá, insisto, de su perfección de lo que son los láseres. Entonces, en esas cartas, en una de ellas, en muchas, en una de ellas, se habla de 777 encarnaciones. Lo que ocurre es que eso, yo lo he hablado con Tarrago, puedes cogerlo tal cual, el dato, pero que como también todas las tradiciones que enseñan esta sabiduría, todos son ciclos de siete. Hay, por ejemplo, siete humanidades, cada humanidad tiene siete subrazas, las siete humanidades encarnan en un ente planetario que hoy es Tierra, pero que tiene siete encarnaciones. Porque el ente que nosotros conocemos, el ser vivo tierra, hoy es ser vivo tierra, pero antes era otro ser vivo distinto, era otro astro, y será después otro astro. Entonces puede ser que las 777 esté haciendo referencia a las encarnaciones que vamos haciendo por cada uno de esos ciclos. Puede ser. Lo que sí hay una información ahí, ya que lo ha sacado, es interesante, y es que sí nos indica que muchas veces, aunque volvamos a encarnar, somos enormemente parecidos a lo que hemos sido en la vida anterior. Que si a la vida no le hemos sacado mucho jugo, te vuelves a encarnar con unas escandas, unas tendencias, un carácter muy parecido al de tu vida anterior, con las relaciones de causa y efecto que han quedado vivas de tu vida anterior, y sigues siendo un personaje, puedes cambiar de sexo, pero desde el punto de vista del estado de conciencia eres muy parecido, y desde el punto de vista del tipo de vida que desarrollas, no entenderme como profesión, entenderlo como estado de conciencia, pues muy parecido al anterior, y que realmente cuando volvemos a encarnar de verdad es cuando le ha sacado mucho jugo a una vida y ya encarnas con un estado de conciencia muy distinto, y ya es como esa encarnación sí ya es muy distinta de las últimas anteriores. Si no hay mucho seguidismo, ¿no? Hay muchos parecidos. Esas cartas están ahí a vuestra disposición, son cartas públicas, están en internet y tienen mucha información. Pasa que hay que saber leerlas en el sentido literal, que hay muchas cosas que no tienen duda, y también cuando dan algunos números y eso, hay que entenderlo, que pueden estar dando un conocimiento más bien simbólico, ¿no?, que matemático. Muy bien. ¿Cómo termina la lectura? ¿Qué sucede con la persona iluminada? Por regla general, la mónada queda en un estado de absorción en el todo hasta el comienzo de un nuevo ciclo de evolución en un plano más elevado. Llega el momento en que se encuentra ante una última elección: sumergirse en la inefable gloria de ser uno con lo divino o renunciar a esta posibilidad y elegir y pretender una conciencia separada, de modo que pueda permanecer en contacto con mundos inferiores con el objeto de asistir a la humanidad en su proceso espiritual. Obviamente, cuando llenamos la lámpara de aceite, en el término de Jesús, es lo que hemos hablado, una persona iluminada, entre comillas, es la que ha llenado la lámpara de aceite. A partir de ahí, no tiene ya por qué seguir encarnándote en el ser humano. Eso no significa que no sigas, tu camino. En las cartas de los Mahatmas se nos dicen que se abren siete opciones. Y son opciones todas espectaculares, ¿no? Porque la dimensión espiritual que ha bajado a la materia, como estamos nosotros ahora, inmerso por completo en la materia, ha sacado la consciencia hasta el punto de poner la materia a su servicio. Cuando hablamos de que el cuerpo físico, el coche, lo pongamos a nuestro servicio, estamos poniendo la materia a nuestro servicio. Entonces, cuando el espíritu se ha envuelto en la materia, pero ha surgido la consciencia y has dominado la materia, esa dimensión espiritual es apta para tener experiencia en muchos otros planos que tiene lo manifestado, que son experiencias que a nosotros nos pueden dejar totalmente sorprendidos. Pero obviamente un ente planetario es un ser vivo, un sol es un ser vivo. Lispiter, en una de las posibilidades, dice que de los 200.000 millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, y hay 7.000 millones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles o billones de estrellas, estamos hablando por tanto de trillones y trillones de soles, que una de las vías que se abre es volver a encarnar y desarrollar una vida, pero como un astro solar. Ten en cuenta que los astros solares deben tener una capacidad de aglutinamiento, de armonía espectacular, porque son el escenario de una cantidad de formas de vida espectaculares. Nuestro astro solar, hay multitud de planetas, vete a saber las formas de vida que hay en ese planeta. Está el planeta Tierra con nosotros, y todo eso está dentro de ese ámbito de vida que es el sistema solar, pero ahí hay una conciencia. Y hay una conciencia evidentemente muy evolucionada. Puede ser que sea una conciencia que ha pasado en un momento determinado por un plano humano aquí, o vete a saber en qué confín del universo. Y se nos describe ese camino como una de las vías que se abre. Pero también fijaros que se dice otra cosa, y es lo que eligen seguir aquí. Por compasión, para ayudar a todos. Encarnados o sin encarnados. Jesús de Nazaret, por lo que nos dice, decidió seguir aquí. Porque él dice con claridad: cada vez que dos o más ordenéis en mi nombre, yo estaré con vosotros. Significa que está aquí, significa que no se ha ido. Kutumi, Moira, que son los que tienen las relaciones con Blavatsky, dicen exactamente lo mismo, que ellos tienen un voto de acompañamiento a la humanidad, y que mientras que el proceso evolutivo de la humanidad esté ahí, ellos van a seguir aquí, encarnando o no encarnando físicamente, pero acompañándolo. Los bodhisattvas budistas, es esta su característica, que no se va, sino que iluminado se queda aquí. Buda, según la tradición budista, sigue aquí, y nos acompaña, y tiene su propia funcionalidad. Es verdad que estos seres, y con esto concluyo ya lo que queráis compartir antes de irnos, que estos seres han despertado la compasión universal. Y por tanto, cuando yo hago referencia a que se quedan aquí, nosotros somos muy dados a pensar que se quedan aquí por nosotros. Y es verdad que se quedan aquí por nosotros, pero por más. Nosotros estamos incluidos en el paquete, pero se quedan por más. Es decir, su compasión es hacia todas las formas de vida sin excepción. Entonces no es que nos acompañen a nosotros, acompañen a la evolución de la vida en todas sus expresiones, en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, porque la compasión que ha estallado en ellos es universal, no hacen distingo, ¿no? Por supuesto que nos acompañan a nosotros, pero acompañan a la evolución de la vida en toda su totalidad, ¿no? Debe ser una experiencia que espero que algún día podamos vivirlo, y debe ser inefable por completo. Muy bien, pues Tenemos 10 minutillos antes de irnos. ¿Alguna cosa que le plantear? Yo quería preguntar, las personas que tienen un trastorno de bipolaridad o de... ¿cómo digo? ¿Esquizofrenia? ¿Es porque tiene desarmonizado lo que es su cuerpo astral? ¿O no? Hay muchos motivos, no hay una única razón. Las deficiencias, a mí no me gustan. Si tuviera que Cristina Vega, nuestra amiga Cristina, la que va en silla de ruedas, me daría un coque. La diversidad, ella dice, no, Emilio, no, aquí no hay deficiente físico ni psíquico. Hay diversidad física y psíquica y hay personas que son diversas. Entonces no son como nosotros, pero eso no significa que sean deficientes, simplemente no son como nosotros. Bien, pues las personas que tienen estados de diversidad, es decir, que no son el prototipo normal en lo físico o en lo psíquico, en lo físico porque, por ejemplo, tienen que ir en silla de ruedas, o en lo psíquico pues porque tienen este tipo de dolencias a las que tú has hecho referencia, si eso está ahí, tiene un sentido profundo. Y ese sentido profundo no puede ser encasillado en una única cosa. Es decir, el porqué puede ser muy variado. Ten en cuenta que este tipo de diversidades psíquicas y físicas pueden ser elegidas por el alma para vivir experiencias que de otra forma no pueden vivir y que le van a ayudar a crecer especialmente. Cristina lo ha dicho delante mía muchas veces, me veis, esto está elegido por mi alma, porque este formato de estar toda mi vida en una silla de ruedas, con una diabetes muy fuerte que tiene y con el bracito derecho y la mano atrofiada, me ha permitido vivir unas experiencias que de otra manera no hubiera podido vivir. Y es verdad que Cristina es una persona independiente, con mucha fuerza vital. A mí, imaginaros, claro, ser independiente con fuerza vital cuando eres normal, en nuestra terminología, vale, ya no es sencillo siendo normal, imagínate con esas carencias, ¿no? Entonces las circunstancias y las situaciones que ella ha vivido la han debido hacer crecer de una forma tremenda, ¿no? Y lo que está sembrando Cristina para cosecharlo cuando desencarne es espectacular, ¿no? Entonces cuando hablamos de ese tipo de deficiencias o de diversidades, no lo podemos asociar a una única cosa. Pueden ser que haya problemas con el astral, efectivamente, pero pueden ser elecciones simplemente lámicas para tu crecimiento. Las personas con bipolaridad en particular, yo la esquizofrenia la conozco menos, pero las personas con bipolaridad son personas muy interesantes, porque el problema que tienen es que a veces tienen estados, vamos a llamarle, alterados de consciencia, pero no porque ingieran algo, no porque tomen ayahuasca, no porque hayan hecho determinada práctica respiratoria, sino que de forma natural empiezan a ver cosas, empiezan a percibir cosas espectaculares, francamente espectaculares. ¿Cuál es el único problema? Que no es pequeño, que de la misma forma que tienen esa especie de subida vibracional, ¡plac!, se vienen abajo. Y claro, el venirse abajo significa que se meten en la depresión más profunda e incluso pueden llegar al suicidio. De ahí que lo que se intente con este tipo de bipolaridades es mantenerlo en un punto de equilibrio, ¿no? Para que ni se vaya demasiado arriba ni se vaya demasiado abajo. Pero hay personas que han vivido experiencias bipolares, yo las conozco, que han vivido experiencias absolutamente espectaculares. Igual que he hablado de Cristina Vega, puedo hablar porque lo hace, y da cursos sobre esto, totalmente generoso, y da clases a niños con bipolaridad, es Manolo López. No sé si os suena Manolo López, el escritor, el chico que ha escrito La Huelga Tranquila, Hidrocalismo, ¿no? Participa en muchos de nuestros grupos, viene en muchas de nuestras reuniones, sobre todo a la Politécnica, no falla nunca. Bueno, pues Manolo es bipolar. Y él tuvo una época en la bipolaridad que se quiso suicidar. Y ha vivido todo el proceso para llegar a un punto de equilibrio en esa bipolaridad, hasta el punto de que hoy, una de las labores suyas es estar con bipolares, para ayudarlo a gestionar esa circunstancia psíquica tan, tan especial. Y ese Manolo que quiso suicidarse, en las épocas altas, la capacidad de trabajo es tremenda. La capacidad creativa es impresionante. Y él, cuando eso le llega, tiene que bajarlo. No se puede dejar ir, porque al dejarse ir, curiosamente, lo saca de quicio por arriba, y eso es ni más ni menos que el preámbulo de una caída. Pero la creatividad, la intensidad, el ritmo de trabajo que puede alcanzar una persona bipolar en la parte alta es bestial, bestial. Curioso. Tengo una duda, a lo mejor una tontería lo voy a decir, pero todo esto en el que estamos, este proceso de la espiritualidad, de la evolución, de dominar la materia, somos injustos con la materia, ¿no? Porque la materia es imprescindible para nuestro camino y nuestra evolución, ¿no? Y todo este afán de dominarla, no sé. Muy bien, perfecto. No, ¿hay alguna otra cuestión? Si no, para cerrar con esto, con una magnífica forma de cerrar. Tú citabas hace un ratito el famoso término de los tanos, de los pares de opuestos. De los pares de opuestos. Pues si os parece, cerramos con esto, a propósito de lo que tú has planteado. Mirad, nosotros con nuestra mente concreta vemos los pares de opuestos. El bien y el mal. Lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, el frío y el calor, etcétera, etcétera. Realmente los pares de opuestos forman parte de un mismo fenómeno. Eso lo empezamos a ver cuando nuestra mente abstracta empieza a funcionar. Te das cuenta que eso, que evidentemente los pares de opuestos son diferentes, claro que son diferentes, pero forman parte de un mismo fenómeno. El frío y el calor son opuestos, pero forman parte de un mismo fenómeno. En ciencia se llama energía cinética, que si se mueve rápida genera calor, y si está estática, genera frío. Frío y calor son distintos, pero forman parte de un mismo fenómeno que la energía cinética. Lo que llamamos coloquialmente amor, pongamos por caso, no es realmente amor, es amor emocional. No es un amor profundo realmente, que también puede haberlo, por supuesto, faltaría más, hay muchas parejas que tienen ese amor profundo, pero lo más frecuente suele ser el amor emocional, el amor como emoción. Y el amor como emoción forma parte de otro tabba, de otro par de opuestos, donde en un sitio está el amor emocional y en otro está como emoción el odio. Y son muy distintos, claro, el odio, emoción y el amor emoción son muy distintos, pero ambos forman parte de un mismo fenómeno. Si tenéis amigos o amigas que como abogados trabajen en temas de familia, y hayan llevado procesos de divorcio, suelen compartir. Es curioso que nunca he visto tanto odio como entre personas que se han amado. Y es así, que hay procesos de divorcio, de separación, donde personas que se han amado son capaces de sacarse los ojos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero lo que pasa ahí es que el amor emocional y el odio emocional son muy distintos, pero forman parte del mismo fenómeno, con lo que el paso de uno a otro no es tan difícil como podemos pensar, de ahí esa frase tan castiza de que los extremos se tocan. Es una, yo no sé quién la inventaría, pero es de una sabiduría profunda, espectacular. Se tocan en el sentido de que forman parte de un mismo fenómeno y se puede pasar del uno al otro. Bien, todo este recordatorio, ¿para qué lo he hecho? Para lo que tú decías. En la realidad, una, existe el espíritu y existe la materia. Pero espíritu y materia forman parte de la misma realidad. No lo veamos como algo antagónico. Está el espíritu, alta vibración. Está la materia, vibración más baja. En la escala vibracional, el espíritu está por arriba, la materia está por abajo. Pero espíritu y materia forman parte de la misma realidad una. Lo manifestado, como queramos llamarlo, la creación, está el espíritu y la materia, ambas. Y como forman parte del mismo fenómeno, tienen una interrelación. Interactúan entre ellas. El espíritu interactúa con la materia y la materia interactúa con el espíritu. Si estuviera aquí Tarragó, sacaría un término de estos antiguos que es Fohat. Fohat es la energía continua, la interacción continua que hay entre el espíritu y la materia y el espíritu. Entonces, no son ni mejores ni peores. Son simplemente partes distintas de la misma realidad. El espíritu con una frecuencia vibracional altísima, la materia con una frecuencia vibracional densa, e interactúan entre ellos. Esa interacción, ¿cómo se manifiesta? Fundamentalmente hay otra, pero fundamentalmente de dos maneras. Una, en esa interacción el espíritu se envuelve en la materia. En esa interacción el espíritu tiene una vocación de conocer, experimentar en consciencia la materia. Todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, es decir, nuestra dimensión espiritual encarnada en el plano humano, se corresponde con eso. Pero en paralelo, la materia también hace algo. Es decir, de la misma forma que por la interacción espíritu y materia, el espíritu tiene una vocación a interpenetrar, a envolverse en la materia, en paralelo la materia, debido a la interconexión con el espíritu, tiene también una vocación, la evolución. La materia tiende a evolucionar. Y la evolución de la materia es la que ha hecho que haya organismos unicelulares, después pluricelulares, en los océanos, que después dieron lugar a anfibios y después dieron lugar a formas de vida terrestre, bla, bla, bla. Toda la historia que nos cuentan las enciclopedias. A la enciclopedia lo único que desde esta perspectiva hay que introducirle es que esa evolución no es fruto de la casualidad, sino que precisamente como hay una interacción continua entre espíritu y materia, materia y espíritu, la evolución de la materia está guiada por el espíritu, está guiada y motivada por la interacción con la materia. Si no, la materia no tendría los niveles evolutivos que tiene en el cosmos, ¿eh? Es gracias a esa interacción. Entonces, espíritu y materia son distintos, pero forman parte de lo mismo, interactúan entre ellas, por la interacción el espíritu se interpenetra con la materia y la materia evoluciona, y es una evolución inteligente y consciente. ¿Vale? ¿El grupo de WhatsApp qué futuro va a tener? Para saber si sigue abierto. Sí, dejado abierto, ¿no? Dejado abierto porque mandaremos los temas para el curso que viene, pues lo dejamos abierto. Porque como en septiembre empezará otro, bueno, diferente, pues ya estaremos ya es un poco más personas. Ya todo el año. Muy bien, pues nos vemos en septiembre. Sin querer. ¿Cuál es la idea? Voy a dar esto aquí. Ah, mira, está aquí.